Estamos aquí con el concejal de Burgos, Diego Fernández, concejal de movilidad y transportes. No es muy habitual que en un ayuntamiento haya una concejalía de movilidad y transportes. Bueno, se ha creado esta legislatura, por lo tanto hace exactamente un año, que es cuando fueron las elecciones municipales. Piensa que Burgos ha participado activamente y todavía lo está haciendo en el programa Civitas Caravel, que ha supuesto un antes y un después decisivo en la ciudad de Burgos, en el impulso de infraestructuras de movilidad, en el impulso de alternativas de transporte, de transporte limpio, etcétera, etcétera. Y toda esa experiencia que hemos acumulado en la legislatura pasada, en la que yo también era concejal, pero de otra área, ha servido para, digamos, coordinar o hacer converger, por decirlo así, todas las materias relacionadas con la movilidad y el transporte en una concejalía específica que se llame así, de movilidad y transporte, y en la que trabajamos, pues evidentemente, por todas las cuestiones que tengan que ver con la ordenación del tráfico, con la implementación de nuevas formas de transporte en la ciudad, el desarrollo de las nuevas infraestructuras de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, Burgos. Yo no conozco la ciudad de Burgos, pero en mi sentido, en mi idea de la ciudad de Burgos, no me parece que debe de ser una ciudad, una mega ciudad como México. Pero ya de hecho estáis pensando en, y estáis teniendo una concejalía de movilidad y de transportes. La problemática, creéis, de la problemática que se encuentra en todas las grandes ciudades, ¿creéis que va a llegar tarde o temprano a todos los pequeños pueblos y ciudades españolas y por eso os habéis creado esta concejalía? Seguro que sí. Hombre, evidentemente cada ciudad, en función de sus características morfológicas o en función de sus características propias, pues tiene una problemática inclinada de uno u otro lado, ¿no? Pues ¿cuál es la problemática Burgos? Claro, Burgos es una ciudad con 200.000 habitantes estables, por decirlo así, y con sumando el área metropolitana, lo que vienen a ser pequeños municipios alrededor de la ciudad, estaríamos hablando de 210, 215.000 habitantes que se mueven mucho y que se han estado moviendo mucho en los últimos años en vehículo motorizado particular. Eso nos ha creado que, siendo una ciudad que no es demasiado grande, pero que está atravesada por un río, es una ciudad que por su construcción histórica también es longitudinal, es decir, no es una ciudad circular o redondeada como suelen ser las ciudades, sino que es muy alargada, de manera que las distancias de un extremo a otro son enormes, que tiene muchos tapones en el centro de la ciudad precisamente por la forma que tiene. Todo esto ha contribuido que con el paso de los años circular en vehículo en Burgos fuese cada vez más complicado. Por eso, precisamente, nos hemos puesto a trabajar estos últimos años en la promoción, por un lado, y mejora, como es lógico, el transporte público, y ahí la fuerte apuesta que estamos haciendo en todo lo que tenga que ver con autobuses urbanos, con bicicletas. Es una ciudad muy planita, se puede circular en bicicleta muy bien, uso de coche compartido incluso, que es una de estas medidas un poco especiales, ¿no?, que también estamos poniendo en marcha. Y que en todo caso, pues lo que pretende es devolver la ciudad de Burgos, y es un poco el eslogan que utilizamos, devolverle la ciudad a los ciudadanos, devolver la ciudad a la gente, a las personas, a una ciudad que se puede vivir, que está llena de jardines, que estamos peatonalizando todo el centro histórico, que es enorme, es grande, ¿no? De Burgos con una catedral patrimonio de la humanidad, con un casco histórico realmente importante y bonito. Bueno, pues al final se trata de eso, ¿no?, de distinguir entre el coche como medio de transporte imprescindible, solo se coja lo imprescindible, y para el resto de desplazamientos, pues disfrutar la ciudad a pie, en bicicleta, en transporte público, y que sea mucho más habitable y más atractiva, más amable. Vamos, entonces en realidad la ciudad de Burgos, y sobre todo tu departamento, no es que solamente acoge estas medidas ecológicas porque es una moda, sino que en realidad son un problema que sucede. Nosotros efectivamente queremos llegar más allá. Yo creo que ha estado por la clave, ¿no? Ahora está de moda hablar de movilidad sostenible, de sostenibilidad, ¿no?, en todos sus extremos. Yo es un término que intento no utilizar nunca, porque efectivamente creo que es más fácil llegar a convencer a las personas hablándoles de los problemas que viven reales día a día, ¿no? Y hablarle a una persona de la calle de sostenibilidad le va a sonar bastante raro. Entonces lo que intentamos es trabajar en políticas activas y en medidas reales, que la gente entienda, que vea que para desplazarse de un punto a otro tarda menos si utiliza un transporte público, que puede llegar en bicicleta y andando a los sitios. Es decir, hacemos cosas muy tangibles que evidentemente tienen una consecuencia sostenible o que tienen una consecuencia ecológica, ¿no? Pero que ya se va quedando en el subconsciente de la gente sin necesidad de estar creando grandes eslóganes y... O gastos importantes. Y gastos muy importantes que al final no van a ninguna parte, ¿no? Es mejor ser práctico y trabajar por dar soluciones reales a problemas reales, que es lo que creo que debemos hacer los políticos. La última pregunta. ¿Resultado de este congreso? Pues, hombre, muy interesante. Por un lado, como te decía, Burgos ya es una ciudad que en los 4 años anteriores se ha relacionado mucho, afortunadamente, y que creo que es algo que deberían hacer todas las ciudades del mundo, ¿no? Se ha relacionado mucho con otras ciudades del entorno europeo a través de programas Civitas, y que precisamente este foro le sirve para ampliar aún más los horizontes, conocer experiencias de ciudades de otros lugares del mundo, establecer contactos, como no, que es algo que también me parece importante, e intercambiar ideas. Al fin y al cabo, yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer pues todas las administraciones juntos, ¿no? Públicas, organizaciones, asociaciones, es trabajar juntos, como tú dices, para conseguir que el mundo sea cada día un poquito mejor, ¿no? Pues bueno, muchas gracias por esta entrevista, Diego. Yo aprovecho para saludarte y para decirte que desde Vehículos Verdes pues vamos a apoyar todo tu proyecto de la mejor forma. Muchas gracias. Nada, pásalo bien el resto del día. Hasta luego.